La meditación de hoy es muy arbitraria. Yo creo que es mentira todo lo que yo voy a decir. Dice así. Primero, que un momento importantísimo de las relaciones amorosas es lo que podríamos llamar la declaración. La declaración. Es decir, aquel momento en que se comunican las partes que se aman. En que A comunica a B que siente amor y que eventualmente B comunica lo mismo. Yo diría que esta es la situación culminante del amor. Culminante. Al menos desde el punto de vista romántico, este es el momento, el ápice del asunto amoroso. En determinadas circunstancias, las costumbres han decorado esa situación con exigencias protocolares. Es decir, en algún momento de la civilización, en algunos momentos de la civilización, hay unas solemnidades que cumplir. A saber, la declaración propiamente dicha. En algunos momentos históricos hay que declararse. Incluso, como ustedes saben, la declaración tuvo un carácter muy formal en algunas etapas de la historia, de modo tal que había que hacerlo mediante unas ciertas, insisto, solemnidades, etcétera, etcétera, de modo tal que hasta se exageró el asunto y podríamos decir que hasta hay un género artístico que es la declaración de amor. De tanto decorar la declaración, ya bueno, se pierde de vista el objetivo inicial, que es comunicar a B que lo amamos, para tener como más importante un objetivo subsidiario, que es la belleza de la declaración. Hay muchas personas que trataban de que su declaración fuera bella, no importa después si era rechazada o no. Pero creo que tal como se dan hoy las relaciones amorosas, la declaración de amor, la comunicación, bella o no, la simple comunicación que A hace a B, que lo ama, es innecesaria. Es innecesaria porque las cosas se dan de otro modo. De un modo no expreso. Con sabia ingenuidad, las partes A y B se van conduciendo hasta que sucede algo que no es una comunicación unilateral ni la lectura de un manifiesto. Sucede algo que, diría Stendhal, le da nombre a lo que A y B sienten de antemano. Pero ese suceso no es una declaración de amor. Es algo que sucede. Es un roce de manos, es una mirada, es algo que sucede. Expresadas así las cosas, diría yo que toda confesión amorosa es superflua. Porque han encontrado A y B la manera de suprimir esta solemnidad que era la declaración, la confesión amorosa. De modo que únicamente son necesarias las confesiones amorosas cuando están fuera de lugar. La declaración amorosa es únicamente indispensable cuando B no se sospecha ni por las tapas que A siente amor por B. Y cuando B no se sospecha ni por las tapas que A siente amor, es que algo malo sucede. Es que algo no está maduro. Es que algo no está maduro. Y yo no sé si es lícito que A ande haciendo confesiones de amor a donde no le llaman. Las telenovelas suelen presentarnos esta situación. A conoce a B desde hace muchísimos años, ¿no? Digamos, desde la infancia, aquello. Y por ahí, antes de morir porque lo han herido los indios, o antes de partir para siempre rumbo a México, rumbo a Alaska, rumbo a Bélgica, pues se entrevista con B y dice, bueno, antes de partir para siempre rumbo al exterior, yo necesito decirte algo, B. ¿Qué dice B que ya se la ve venir? Y A le suelta el rollo. Y si creo que yo no debo morirme sin decirte que te amo. Y a nosotros que vemos las telenovelas, que somos muy románticos, lloramos y decimos, pobre tipo, ha sentido que no debería morirse sin decir eso. ¡Qué nobleza! ¿Eh? El tipo incluso suele adornar las cosas. Dice, no se moleste usted en contestarme, doña B, porque si yo esto no tiene ningún interés. Yo lo único que quería era decirle... No. No está bien. No está bien. Pues si ha sido discreto hasta la víspera de su muerte, poco le cuesta ser discreto un día más. Porque en realidad lo que hay es que cada confesión amorosa, cada una de estas confesiones amorosas, de estas confesiones que son necesarias, porque ni un roce, ni una mirada, ni un síntoma de verdadero amor estalló nunca. Es decir, son necesarias porque no pasa nada, hermano. Estas, lo que hay es que estas confesiones entrañan un pedido de respuesta. Entrañan un pedido de respuesta. Me voy a morir mañana, le confieso que lo amo. Ve, ¿qué me bate usted? Y todo pedido de respuesta es una extorsión amorosa. Cada extorsión amorosa será castigada en algún universo que ahora no conocemos. Porque es uno de los peores pecados que uno pueda cometer. Ámeme usted a punto de revólver. Ámeme usted porque si no lo extorsionaré toda su vida. Ámeme usted porque yo le amo. Y entonces no tiene derecho usted a amarme, a no amarme. Esa es una extorsión amorosa. Y la confesión in extremis de un amor no es noble. No es noble. Por el contrario, es también una extorsión amorosa. Por eso cuando alguien, un hombre sin esperanza, le confiesa su amor a una mujer, aun cuando el tipo haga la salvedad de que no abriga esperanzas, en realidad, esa es una confesión que un hombre noble debe ahorrarse. Porque le está imponiendo a la dama a la obligación de contestarle en ese momento. Y en todo caso, si no eso, por lo menos el remordimiento de no poder amar a quien la amaba. Así que creo que tal como están las cosas actualmente, tal como se dan las relaciones amorosas entre las personas, de un modo tal en que no hay necesidad de unas solemnidades, de un modo tal en que la comunicación estalla en cualquier momento y de un modo casi mutuo, digo, tal como están estas cosas, toda confesión amorosa, confesión que después de todo es necesaria únicamente por la falta de los signos antedichos, toda confesión amorosa es una impertinencia y una extorsión. Esta es la teoría que se me acaba de ocurrir mientras venía para acá. No me gusta, pero yo creo que funcionar funciona. Yo creo que funcionar funciona. Y es antipática. Es antipática porque está en contra de los que sufren por amor. Pero en realidad está a favor de los que verdaderamente saben sufrir por amor. Que son los que llevan su discreción hasta donde deben llegar las discreciones, que es hasta el final. Yo no creo en las personas que son discretas hasta las 12 menos 5. Porque para abrir la boca, es tan bocón el que la abrió a los 5 minutos que el que la abrió a las 3 horas. Así que el que cayó todos los días de su vida menos uno es un boca de trapo, igual que el que habló al segundo día. Dedicado a los que sufren en silencio.